mis camaradas me despidan con canciones. Flores rojas, puño en alto, y me prometan seguir luchando por la alborada, que también es camarada, que también es camarada. Es la llovizna cayendo en la tierra seca, y la canción cuando vuela hasta posarse en el alma. Y camarada es el cielo con su generoso azul llenando todos los ojos que pueblan el universo. Y camarada del amor, el beso. Buenos días, amigas, amigos de La Ventana, que se levanta ya desde Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y por supuesto, este día, como tantos otros días que hemos vivido aciagos, día terrible en que tenemos que reseñar la muerte por violencia de un camarada. De Eliezer Otaiza. Presentamos La Ventana desde los estudios de Alba Ciudad, decíamos, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. La dirección de Alba Ciudad está a cargo de Manuel Lazo, frente al control técnico Luis Yerloyo, y estos servidores presentan La Ventana, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos muy buenos días. Desde aquí, pues, con muchísimo cariño, un abrazo fuerte a todos y todas ustedes, camaradas. Aquí estamos, rodilla en tierra, abriendo la ventana como todas las mañanas, y con esta terrible noticia que nos sorprendió a todos la tarde de ayer, le rendimos homenaje a Eliezer Otaiza con este tema de Ali Primera, camarada, se nos fue otro camarada, y simbólicamente tenemos nuestro clavel rojo en la mano en homenaje a este camarada. Así es como se despiden a las personas que la han luchado por un mundo mejor, por una patria mejor. Eliezer Otaiza, por ahí vi un artículo, ¿no?, que se titulaba, no lo leí, Las siete vidas de Eliezer Otaiza. Eliezer Otaiza burló a la muerte muchas veces. Lamentablemente, esta vez no se le pudo escapar. Murió asesinado Eliezer Otaiza, quien estaba fungiendo en estos momentos como presidente del Consejo Municipal de Caracas. El presidente Nicolás Maduro lamentó su muerte. Otaiza, que descanses en paz. Y ojalá te puedas encontrar en ese volar de esa vida eterna a la que pasaste con nuestro comandante infinito. De eso, yo como creyente, pues no tengo ninguna duda. El alcalde Jorge Rodríguez expresó: con profundo dolor informo el fallecimiento de nuestro hermano Eliezer Otaiza. Vivirás por siempre con nosotros. La ministra Delcy Rodríguez escribió: Eliezer Otaiza, soldado incansable del pueblo de la patria libre, soberana e independiente, nos deja su ejemplo de pueblo digno. Se decretaron 5 días de duelo en la capital, aquí en Caracas. Y este militar revolucionario, recordemos que Eliezer Otaiza participó en la rebelión militar del 27 de noviembre. Eliezer Otaiza también formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente, es artífice de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cuenta el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, publicó en Twitter que al que se le ocurrió el ponerle República Bolivariana de Venezuela fue a Eliezer Otaiza. De hecho, fue una de las propuestas, ¿sí?, que llevó a la Constituyente. Uh-huh. Eliezer Otaiza participó también, fue director de la DICIP, estuvo trabajando en los cuerpos de seguridad y de inteligencia. Ahora estaba trabajando, también fue presidente del INSE, si no me equivoco. Del Terminal de la Bandera. Del Terminal de la Bandera. En el INSE también estuvo a cargo. También estuvo a cargo del INSE y fue elegido por el pueblo de Caracas como concejal. Estaba haciendo un excelente trabajo. Una de las cosas que más impresiona es que Eliezer Otaiza estuvo mucho tiempo de bajo perfil mediático. y precisamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de verlo en el aniversario del gobierno del Distrito Capital. Lo vimos por televisión, lo vimos en los diferentes actos, en el acto del Cuartel de la Montaña. También el acto del 19 de abril. Y entonces lo tenemos muy fresco, lo tenemos muy fresco en nuestra memoria, un hombre joven, un hombre lleno de vida, y que lamentablemente, según reveló Miguel Rodríguez Torres, la última vez que se le vio con vida fue el pasado viernes en el sector Turgua, el municipio Baruta del estado Miranda. Estaba en una reunión con amigos. Fue encontrado sin vida y sin documentos el sábado, por lo que fue trasladado a la morgue para iniciar los trabajos de identificación. No se sabía quién es. Él cuenta también Rodríguez Torres que el carro, ¿no? Consiguen el carro posteriormente, el lunes, con un impacto de bala en un sector de su municipio y fue identificado por la placa como el vehículo de Otaiza, por lo que fue reportado al CICPC y eso les permitió rápidamente terminar de hacer el proceso de necrodactilia en la morgue e identificar el cadáver de Eliezer Otaiza. El cuerpo presentó 4 impactos de bala. Aseguró que la Dirección de Homicidios del CICPC está desplegada para investigar el hecho. Se espera que en las próximas horas se pueda esclarecer qué fue lo que ocurrió con nuestro compañero Eliezer Otaiza, añadió Miguel Rodríguez Torres, quien manifestó su dolor por la muerte del dirigente revolucionario. Es más, señaló que Eliezer Otaiza, además, fue su compañero, fue su amigo, dijo Miguel Rodríguez Torres. Un viejo compañero, camarada, amigo, compañero de la Fuerza Armada, un hombre del 27 de noviembre, sin duda alguna un cuadro importante para la revolución, un hombre cuya fundamental característica era la valentía y la lealtad, y de eso pues no nos queda ninguna duda. Por su parte, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció a través de su cuenta en Twitter, @LortegaDíaz, la designación de un fiscal para investigar el homicidio. He designado al fiscal 19º con competencia nacional para investigar la muerte del presidente del Consejo Municipal de Caracas, Eliezer Otaiza, escribió. El presidente de la República ha ordenado una investigación a fondo de las circunstancias en torno a esta terrible pérdida, informó la ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, a través de su usuario en la red social @DRodríguezMinci. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, decretó 5 días de duelo en el municipio Libertador e informó que el presidente del Consejo Municipal de la ciudad, Eliezer Otaiza Castillo, se está siendo velado a partir de esta mañana en Capilla Ardiente y va a estar allí 3 días en los espacios de la Asamblea Nacional. Por su parte, el concejal capitalino por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Nahum Fernández, invitó a los caraqueños a rendirle homenaje a Otaiza durante las exequias de los próximos días. Esperamos la investigación más profunda y que se determine quiénes son los responsables de este hecho tan lamentable. Invitamos a todo el pueblo caraqueño a que vengan a la Asamblea Nacional compartiendo con sus familiares y compañeros de lucha y que estemos allí acompañando a este insigne hombre. El presidente Nicolás Maduro se refirió este lunes al fallecimiento de Eliezer Otaiza durante una jornada de trabajo en el marco del arranque de la segunda fase de la ofensiva económica en el estado Monagas. Dedicó unas palabras de condolencia a la familia y allegados de quien en vida fue un destacado militante de la Revolución Bolivariana. Dijo Nicolás Maduro: quiero aprovechar este saludo para enviar mis recuerdos, condolencias y solidaridad a los familiares de nuestro hermano Eliezer Otaiza, quien hoy lamentablemente fue encontrado muerto. Seguidamente, el presidente realizó una semblanza y un reconocimiento a la valentía y el compromiso revolucionario de quien fuera uno de los más consecuentes cuadros del movimiento bolivariano. Recordó que en varias oportunidades estuvo en peligro su vida y logró superar circunstancias muy difíciles. Sobre Eliezer Otaiza también se manifestó el presidente Hugo Chávez en su momento. Le dedicó unas palabras muy sentidas y muy hermosas en su programa Lo Presidente y las impresiones. Este afecto que el comandante Chávez tenía por Eliezer Otaiza está recogido en el libro Los Cuentos del Arañero, y nuestro compañero Luigi Nobrachi, por cierto, encontró el sonido y lo colgó en las redes sociales. Ahora, bueno, sería cuestión de buscar a ver si tenemos el sonido del comandante Chávez sobre Eliezer Otaiza aquí ya montado en máster, porque sí tenemos entendido que lo van a montar, ¿no? Sí, un gran hombre de compromiso revolucionario, un gran hombre de esfuerzos, de sueños compartidos, el ideólogo de que nuestra patria ahora se llame República Bolivariana de Venezuela. Y estas y muchas otras cosas son las que nos aportó Eliezer Otaiza desde cada punto donde estuvo. Estuvo como presidente también del Instituto Nacional de Tierras, el INTI, y ahí estuvo también Eliezer Otaiza comandando aquella primera ofensiva tremenda que se le dio en la lucha contra el latifundio. La primera arremetida que tuvo el gobierno contra este flagelo de la tierra en nuestro país la comandó Eliezer Otaiza, un hombre que le encantaba asumir riesgos, que le encantaba asumir, llevar las cosas a los extremos. Todo un deportista, un hombre que fue compañero, además de equipos de natación junto a Rafael Vidal. Eran muy amigos. Muy amigo de Rafael Vidal. Y fue también ideólogo, entre otras cosas, y de la misión del plan que tenemos nosotros en Caracas, el plan Rueda Libre, ¿no? Las ciclovías en Caracas. Estuvo, de hecho, esa fue la última vez que en lo personal tuve la ocasión de ver a Eliezer Otaiza, hace poco, cuando se cumplió el primer año de esta actividad Rueda Libre allá en los símbolos. Estuvo Eliezer Otaiza, tuve la ocasión de pasear por allí y verlo comandar esta actividad que había nacido producto de su contribución para una Caracas más sana, más saludable. Eliezer Otaiza también estuvo al frente de esta hermosa misión que fue la misión Robinson, que alfabetizó a más de 1,5 millones de personas en todo el territorio nacional para que fuésemos declarados país libre de analfabetismo. ¿Qué aportes, qué cantidad de aportes hizo Eliezer Otaiza desde cada trinchera que ocupó? Y ahora se nos va, nos los arrebataron con la violencia, deseando que cuanto antes las investigaciones nos arrojen, por supuesto, qué fue lo que sucedió, los pormenores de esta muerte trágica. Aún así, a uno no se le puede escapar de la mente aquel episodio que nos anunció en su programa televisivo José Vicente Rangel de aquella estrategia opositora que podría venir no de las muertes selectivas, asesinatos selectivos. A uno no le escapa de la memoria. Exacto, eso, pero hay que recordar esa entrevista que José Vicente Rangel le dijo a Miguel, le hizo a Miguel Rodríguez Torres, y fue el mismo Miguel Rodríguez Torres quien dijo que, de acuerdo a labores de inteligencia, pues estaban manejando la información que iban a pasar, que esta estrategia de golpe de Estado continuado, esta estrategia desestabilizadora, iba a avanzar un plan B debido a que el plan A le fracasó, que fue el de las guarimbas. Pues esto es terrorismo, señores, los asesinatos selectivos son estrategias terroristas. No puedo evitar recordar aquel capítulo oscuro de la historia de Colombia, ¿no? Cuando Pablo Escobar hacía lo que le daba la gana. Es que el narcotráfico es terrible, el poder de los narcos. Cuando Pablo Escobar hacía lo que le daba la gana y se le volteó, se le levantó al Estado colombiano y empezaron a hacer asesinatos selectivos de magistrados, candidatos presidenciales, periodistas, además de terrorismo urbano como colocar bombas en centros comerciales y supermercados. Esperemos que esto no ocurra aquí. Esperemos, no queremos ser alarmistas, lo más responsable que nos corresponde a nosotros, ¿no? Estamos hablando en el caso mío y de Randolph, lo más responsable que podemos hacer nosotros como periodistas es sencillamente esperar a que se inicien las investigaciones. Seguro. Porque no podemos hacernos ecos ni andar lanzando matrices de opinión de acuerdo con elucubraciones. Es lo que corresponde a nuestro papel como periodistas. Ya nuestras opiniones personales, pues son nuestras opiniones personales, y eso pues lo manifestaríamos dentro de la esfera de lo privado. Invitamos a los venezolanos y a las venezolanas a que a no perder dentro del dolor, dentro de la tristeza por haber perdido a este camarada de esta forma tan terrible, de esta forma tan absurda, porque toda muerte provocada por terceros es terrible y es absurda. Vamos a rendirle su homenaje vamos a ser cada día mejores venezolanos, vamos a seguir luchando por la construcción de esta patria. Bastantes camaradas que han ido cayendo, que nos han ido dejando a lo largo de estos años para construir esta patria, para que tengamos patria, y está en nuestras manos conservar la patria. Dice, hay una parte que creo que es en el Padre Antonio y su monaguillo Andrés, que cuando Rubén Blades se decía de izquierda, él decía que podrán matar al hombre, pero no podrán matar a las ideas. Un camarada nos escribe por el Twitter diciendo que si vamos a esperar a que nos exterminen a todos, nos podrán matar a todos, pero esta patria no va a morir, ni las ideas de Bolívar, Zamora, de Chávez, de Miranda, no van a morir. ¿Cuántos, vayamos a la historia de la humanidad, cuántos cristianos no murieron en los circos romanos? ¿Cuántos cristianos no fueron perseguidos? Y el cristianismo, después de 2000 años, sigue en pie y se extendió por todo el mundo. No es fácil hacer una revolución pacífica, no es fácil. Y debemos ser como el comandante Chávez. En los momentos difíciles, cabeza fría, estratega y pensando en el bien y en la vida de la mayoría de todos y todas los venezolanos y venezolanas. Justamente les invitamos a escuchar al comandante Chávez en aquella ocasión que dedicó sus palabras en favor, pues, sobre Aliezer Otaiza, como uno de los candidatos en aquel entonces que se presentó a la constituyente, y contó anécdotas sobre su papel en la insurrección del 27 de noviembre de 1992. Escuchemos al comandante Chávez hablar sobre Eliezer Otaiza. También el teniente Otaiza, que ahora es capitán. Pero bueno, imagínate tú, Otaiza Castillo, este muchacho que está vivo gracias a Dios. Ese muchacho es un soldado. Ese muchacho el 4 de febrero no sabía nada y no pudo hacer nada, porque no le avisamos, pues. Estaba lejos, en un curso. Regresó al país, regresó al ejército y se puso a trabajar. Se metió una vez a Yare disfrazado, chico. Yo no quería creerlo. Disfrazado de mujer y se veía muy fea, por cierto. y el que es altote, ¿no? Y es esta negra grandota que entró aquí. Otaiza disfrazado de mujer en Yare, chico, en una celda allá. Y tuve que entrar yo y le dije, pero ¿qué haces? ¡Tú eres loco! Era teniente activo, chico. Y tenía un plan para sacarnos. Le dije, no, ya vamos, chico. Baja, porque es un soldado combatiente, pues. Y andaba encendido. Y me dijo, mi comandante, lo vamos a sacar, tenemos 3 helicópteros. Yo, no te pongas a inventar, que la cosa va bien, aquí estamos tranquilos, sigan ustedes allá afuera. Pero al poco tiempo me entero que andan formando los grupos, ¿y quién podía parar eso? Ese es un río que se vino encima, ya yo no podía, yo no quería, en verdad, al comienzo que hubiera una segunda rebelión. Pero el pueblo estaba encendido, y los militares también, nadie podía parar eso, nadie podía parar el 27 de noviembre. Entonces Otaiza, el 27 de noviembre, fíjense esto, ese muchacho ahora es candidato a la constituyente por Distrito Federal. Llévenlo a la constituyente. Ese es un soldado que con su sangre regó las calles de Caracas el 27 de noviembre. Varios tiros de FAL tienen el cuerpo. Todavía. Bueno, porque fíjate tú lo que hizo Taiza ese día junto a otro muchacho que sí perdió la vida allá entrando a Palacio. Se fueron los dos. Él y otro oficial, más joven que él. Ellos estaban en las inmediaciones de Fuerte Tiuna, en la madrugada, esperando, porque ellos no tenían comando de tropa, porque andaban tan rebeldes que les quitaron comando, pues. Los tenían muy vigilados. Unas tropas de Fuerte Tiuna que iban a salir, no salieron, porque, bueno, develaron el plan ahí algunos oficiales y neutralizaron las tropas que iban a salir hacia Miraflores. Estos muchachos ven que sale el sol y no había tropas, estaban solos, solo con su fusil y una pistola. Los dos solos. Pues han decidido, cual locos patriotas, todos los patriotas que hacemos eso tenemos algo de loco, sí. Yo lo entiendo. Pero también decían Bolívar y tenía toda esa gente que uno, bueno, dejar hijos, dejar familia, hay que tener algún toquecito ahí de patriota exagerado, ¿no? Dejar todo para irse solos, chicos, al Palacio de Miraflores, y le han entrado a plomo a las puertas de Miraflores. Y les dieron, uno murió, y a Otaiza le dieron 4 tiros de fusil en el pecho. Pero Otaiza es un atleta, un hombre muy joven, una gran vitalidad. Lo dejaron por muerto, hermano. Él dice que sintió que se moría, pues. Incluso los médicos del hospital militar dicen que llegó clínicamente muerto, que lo dieron por muerto. Pero le vieron alguna señal, tú sabes, de esa de posible vida, y lo metieron al quirófano, le sacaron las cosas, qué sé yo, y ahí está Otaiza, chico. Y ahora fíjate, él pasó todos estos años estudiando, es doctor en ciencias políticas, sí. Un hombre muy inteligente. Después se recuperó tanto que fue a un mundial de natación. Y ganó también. Y ganó, trajo otro feo, fíjate tú. Y ahora resulta que una madrugada esta me dijo, mi comandante, quiero hablar con usted, porque él estaba en mi caravana, fíjate tú. Él estaba de seguridad, andaba por todas partes.

pero eso no es liso. Eso no es, tienen que investigar a fondo, selectivo, en un montarrán. No, no, no, no, eso no es así. Esta gente se las trae, no tienen amor a la vida. Mira, Enza, yo el domingo tuve la oportunidad, bueno, no terminé de la película de este, el pianista. Uh-huh. No, mira, yo no tuve ánimo, yo digo, bueno, esto se parece mucho a esta gente, no me importa matar a quien sea. Cuando yo no llegué sino hasta las 12, yo no pude ver más. Y dije, ¿qué es esto? Ver cómo asesinaban así a mansalva a la gente. Ahora me pregunto ustedes, que son bien leídos y todo, ¿cuál era la finalidad de hacer tanto asesinato y que la gente se tenía que marcar? Y todavía esa parte yo no la entiendo, porque yo pienso que no puede haber gente tan macabra, tan mala. Eso yo pienso que no son gente, eso son gente. El fascismo es macabro, no se fundamenta en la razón. No, yo quiero que usted me explique. Y lo que buscan es el poder. Ajá. Fíjate, Ingrid. Explíqueme un poquito, yo voy a escuchar. Okay. Dale, pues, gracias. Okay. Mira, cuando nosotros hablamos del fascismo, no es uno de estas palabras sueltas allí que se dicen para marcar a un sector político del país. Es porque el fascismo no entiende razones, no entiende ningún argumento, no discute, no debate. Lo que quiere es el poder y lo impone por la fuerza. Y a costa de lo que sea. ¿Qué hace el fascismo con el adversario? Lo mata. Lo deshumaniza. Lo deshumaniza, lo convierte en una caricatura para poder hacer de ella uso y abuso y quitar todo atisbo de, digamos, de sentimientos hacia ese adversario. O sea, de moral. O sea, lo maté, pero es que no era persona. Sí. Era una alimaña que había que exterminar. Era como decían allá en la Guerra Civil Española. Eso lo dijo el cardenal Segura. Los rojos no son el prójimo. Son alimañas que hay que exterminar. Lo dijo un representante de la Iglesia Católica, un alto representante en la España franquista. Y entonces uno entiende a gente como Ingrid, que somos millones de personas emocionalmente sanas, que tenemos, respeto por la vida. Respeto por el otro, independientemente de cómo piense. Y uno entiende que haya gente como Ingrid que diga, caramba, yo no puedo entender cuál era el objetivo de tanta maldad. Y es que alguien puede entender el objetivo de la maldad que le hicieron a los 89 niños que casi queman allá en el preescolar del Ministerio de Vivienda. Alguien puede entender cómo colocan una guaya entre árbol y árbol para decapitar motorizado. Eso tiene alguna justificación. Alguien puede entender cómo queman una universidad completa ya en el estado Táchira. Alguien puede entender cómo sale un líder opositor a decir, esta es la salida, permanezcamos en las calles, incendiemos las calles. Esas cosas no se pueden entender, no tienen ninguna justificación. Pero es que la derecha actúa de esta manera, el fascismo actúa de esta manera, porque sabe que no tiene la razón y su única forma de llegar al poder es por la vía de la imposición de la violencia. Esto es el fascismo. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Aló. Aló, Randall. Sí, señor. Un abrazo, Randall, revolucionario, Andy. ¿Cómo está, Andy? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Randall, tenía que llamarte. Te estoy llamando del centro. Por aquí un amigo me prestó el teléfono en la esquina del Conde. Ajá. Estamos aquí en la despedida de nuestro amigo de Tyson. Con cuidado. Yo sé que sabemos nosotros, los oficiales institucionalistas, que estamos con el proceso. Se nos fue un hombre que sí daba su vida, como se la quitaron, por este pueblo. Porque nosotros es patria, pueblo y muerte. Vámonos. Para que lo sepan los compatriotas que nos están oyendo. Carlos Andrés, óigame. Te voy a dar un mensaje por este medio, como lo permite Randall. Carlos Andrés, que siempre llama a la ventana. Le habla el sargento Endy de la Constitución de Retiro. La señora Teresa, de la Avenida Fuerza Armada, yo vivo en San José, también compatriota nuestra. La otra que llamó ayer, la señora Ana, que dijo que compró un paquete de rollo de papel toalé, que la mandaron a comprar servilletas. Esos son críticas contra Contraloría Social. Ustedes tienen razón, los tres. Tienen razón, se lo digo yo. Como revolucionario y comprometido con este proceso, nuestro comandante nos enseñó así, no hacer las cosas, llamar para se hizo esto bueno, no señor, si es un deber, el Estado está en un deber de hacer las cosas bien, hay que llamar para criticar las cosas que se hagan mal, Rando, tú eres un periodista ecuánime, sé que estás con el proceso y te admiramos bastante. Te admiramos porque no es Andy Velasco, como creen muchas personas, algunas personas, como dice Guillermo García, que se creen la dueña de la verdad. No, señor, lo que pasa es que, Randall, yo te digo a ti un ejemplo. Te digo, el Zulia es mejor que los Tigres de Aragua. Y tú estás desde ahorita hasta las 12, después que yo tranque. Tú te estás dando. Yo no tengo derecho a defenderme. Como Carlos Andrés dijo, tienen un debate conmigo. Tiene razón, Carlos Andrés. El señor Gustavo también lo llamé por aquí, lo felicito una vez. Aquella labor que nosotros vimos que estaba haciendo frente al Congreso, en la salida de ahí del metro. Hay aquí los revolucionarios. Las críticas hay que hacerlas. Hay que hacer al gobierno. Lo que haga bien, no. Eso es chavista. No, es el que critica, porque Chávez nos dice, lo felicitaba y le daba las gracias. Y él decía, no tiene que darme las gracias, porque yo soy un empleado público y ese es mi deber. Eso decía mi comandante. Ahora, Randall, porque tú siempre estás de acuerdo con esto que voy a decir. Señor, tírame una propagandita ahí, porque ya yo me cansé. La tercera edad sigue pagando pasaje, sigue pagando la tasa de salida. ¿Hasta cuándo, Randall? Ya Andy Velasco se cansó de decirle a ministros, a gobernadores, a alcaldes, Copellano y Areco, que se ponen el brazalete y creen que están en el proceso, como lo dijo Carlos Andrés Pérez. Tuvieron 2 años algunos funcionarios, diputados, alcaldes, gobernadores, engañando a mi comandante, y sigue engañando al presidente Maduro. Hágale ver al presidente, a Nicolás Maduro, que es un revolucionario al 100%, que la tercera edad no debe pagar pasaje, es un legado de mi comandante Chávez. No debe pagar pasaje en los aeropuertos nacionales. Ahora internacional, si el que vaya para Madrid, que vaya, que yo no voy a Madrid, no me interesa Madrid. Yo no voy a Nueva York, yo no me interesa Nueva York. ¿Qué voy a hacer yo a Nueva York? ¿Qué voy a hacer yo a Madrid? Yo no voy a Madrid. Yo voy a Cora, yo voy a Barquisimeto, yo voy a Baruta, yo voy a Guatire, a Guarena, a mi país es el que a mí me interesa. Muchas gracias, Rando. Estoy dolido en mi sentido. Muchas gracias. No se nota. Mira, Andy, obviamente todo el chaparrón fue conmigo. No es Guillermo García, es Enza García. Nómbrame. En ningún momento me considero dueña de la verdad, en ningún momento le he faltado el respeto a nadie, sencillamente pienso diferente. Pienso que sí se deben de decir las cosas buenas porque no hay que mantener el equilibrio de la balanza. En ningún momento aquí se le ha coartado la libertad de expresión a nadie. En ningún momento se han dejado de hacer denuncias ni se han dejado de hacer críticas. Así que si usted está bravo conmigo y no le gusta cómo manejo el programa, lo invito a venir. Como ya ha venido, hemos hablado muy cordialmente, podemos hablar por teléfono, pero por favor, Andy, por favor, eso no quiere decir que llamándome Guillermo García me vas a estar crucificando como lo acabas de hacer. Siempre tus llamadas son bienvenidas y bueno, te respondo con todo el respeto que te mereces como camarada, como compatriota, como venezolano, con el que podemos tener desencuentros. Aquí siempre se ha tratado a la gente con respeto y por lo tanto agradezco lo mismo de tu parte. Fíjate, solo una opinión sobre esto. Claro que nosotros como revolucionarios tenemos el sagrado deber de cuestionar la revolución. Es un deber que tenemos, cuestionarla para que avance. Porque si no se estaciona, se estanca. Y lo que se estanca, ¿qué termina pasando? Se pudre. No camina. Uh-huh. Camina. Entonces, tenemos que cuestionarla. Las cosas que se hacen mal, las cosas que no están funcionando, las taras, los retrasos. Todo eso hay que hacerlo. Y hay que hacerlo sencillamente porque si no, bueno, nos quedamos nosotros sin argumentos para demostrar que somos eficientes y que la revolución puede y tiene que ser muy eficiente. Pero ¿qué pasa si no decimos las cosas buenas? ¿Quién las conoce? ¿Quién las sabe? ¿Dónde se publican? ¿Qué pasaría el día en que, ojalá y así sea, se apruebe la eliminación de la tasa de los pasajes aéreos para la tercera edad que pide nuestro camarada con tanto empeño y tiene años pidiéndola? ¿Qué pasaría ese día si nosotros no lo decimos? Y no lo seguimos diciendo una y otra vez. O por ejemplo, cuando estamos recordando a Eliezer Otaiza. ¿Qué pasaría si no decimos que Eliezer Otaiza ayudó a alfabetizar a 1.500.000 personas? No, eso no es revolucionario. No hay que decir lo bueno de la revolución. No, ¿sabes? Entonces hay que decir las cosas buenas en la revolución. hay que decirlas una y otra vez, porque quedarse en la crítica por criticar, decía Joselo, lo que hace es destruir, hermano. Exacto. Mira, y ayer, si nos olvidamos de lo bueno, no defendemos lo que tenemos. Ayer yo veía una comiquita que estaban pasando en TVs. Y qué bueno que TVs pase comiquitas con esos mensajes. No recuerdo cómo se llama la comiquita, pero trata de unos lobos, unos lobitos que están humanizando, ¿no? Los humanizan, los ponen a hablar unos con otros. Y las trifulcas entre unos lobos buenos y unos lobos malos, ¿no? ¿Qué pasó? Los lobos buenos abandonaron y dejaron de hacer su trabajo. Y los lobos malos se les metieron hasta la cueva. El mensaje de la comiquita al final decía: cuando nosotros, los buenos, nos peleamos, los malos disfrutan. Los malos se la gozan. Señores, entre nosotros vamos a estar con esta peleadera. ¿Para qué? Para que el malo disfrute. Nos apegamos a la conseja que reza que el hecho de que nosotros, los que nos consideramos, no nos consideramos perfectos, pero sabemos que estamos haciendo un bien para la mayoría de la población apoyando la revolución bolivariana. La única cosa que hace falta para que el mal triunfe es que los buenos no hagamos nada. Y si nos vamos a guindar cuchillo, como lamentablemente hay muchos camaradas por allí, que el mismo presidente Maduro ha referido en algunas alocuciones. Hay algunos camaradas por allí que, bueno, que se estudiaron todas las doctrinas políticas de izquierda del mundo y que algunos de ellos, mira, ni siquiera han ido a un barrio nunca en su vida, chico. Hay que decirlo. Ni siquiera han ido a un barrio, han puesto un pie en un barrio o han visto la realidad. No han hecho una cola de un supermercado, muchos de ellos. No han hecho los esfuerzos para entender a la gente cómo reflexiona, cómo vive, y se dedican a despotricar del mismo gobierno diciéndose chavista. Y qué poco favor le están haciendo a la revolución. Y con esto, bueno, ya algunas personas habrán captado para quién va a dirigir estos mensajes. Que se dicen chavistas y agarran y escriben columnas de opinión y tienen programas por la web y tienen espacios que da la misma revolución para que se expresen. Y lo que hacen es echarle tierra al proceso, hermano. Así estamos construyendo. Yo pienso que esta no es la mejor vía. Sí hay que hacer la crítica. Y bueno, quien por 12 años ha escuchado La Ventana, sabe que este programa se ha caracterizado por ser, no la autocrítica, no, porque autocrítica es redundar. Es la crítica per se, porque todo es perfectible. Todo es perfectible, absolutamente todo. Pero no nos podemos enganchar solo con la criticadera, porque ¿dónde está el mandato que nos dejó Chávez en la Constitución? El legado de Chávez de la Constitución, de la corresponsabilidad. Todos somos responsables de todo lo que pasa en, mira, el país. ¿Y cuántas veces el comandante Chávez no le mandó a callar la boca a los que se ponían a hacer algunos señalamientos inoportunos o injustos? Sí. Hay veces que bastantes jalones de orejas que le dio el comandante Chávez a más de uno. Hay veces que esto sucede, ¿no? Que a veces los comentarios o son inoportunos o son malsanos, que es peor. Entonces, cuidadito, ¿no? Cuidadito, y no lo decimos por coartar libertad de expresión. Aquel que quiera llamar a criticar, bienvenida sea la crítica. Pero bienvenida sea la crítica con una propuesta atrás. Con una propuesta que haga surgir, que nos haga pensar, caramba, sí, hay cosas malas, pero la gente también tiene la herramienta en su trabajo diario, en su poder de organización, en su conciencia, para salir de la problemática que se nos está presentando. Y otra cosa, camaradas, entre nosotros tenemos un objetivo común, que es esta patria, que es sacar adelante esta patria. Tenemos un fundamento ideológico común, que es el chavismo, que estuvimos explicando qué era el chavismo el día de ayer. Entonces, oye, el hecho de que haya diferencias en algunos puntos entre nosotros no nos da patente de corso para andarnos señalando como enemigos. Para nada. O andar cuestionando la autoridad profesional o moral de nadie, sencillamente por tener divergencias en tonterías. Entonces, bueno, o sea, me parece que aquí se ha tratado siempre con respeto a todos los usuarios. Por lo tanto, los moderadores también tenemos derecho a ser respetados. Vamos a la pausa musical. Son las 10:56. Vamos a soñar, ¿te parece? Vamos a soñar, claro que sí. Solimar Cadenas. Mm-hmm.

Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Extracto del discurso del diputado a la Asamblea Nacional Cristóbal Jiménez, el día 1 de abril del año 2014, con motivo de la aprobación de la Declaratoria del Joropo en su diversidad como bien de interés cultural. El poeta nicaragüense Félix Rubén Darío García Sarmiento, en un poema dedicado a Juan Ramón Jiménez, de Puerto de Palos de Moguer, le dice: seremos entregados a los bárbaros fieros, ¿cuántos millones de hombres hablaremos el inglés? Esta es una manera. Chávez sabía como líder que a la medida que se apoyara estas manifestaciones culturales, que nos aferráramos a los manantiales de la espiritualidad, estábamos defendiendo la cultura y la paz espiritual de la patria. Dijo Mario Briceño Iragorri: lo primero que trata de minar, de invadir, de minar una potencia cuando va a invadir a otra, son sus bases culturales. Nosotros con el canto, esgrimiendo el canto y nuestras coplas como una lanza que apunta hacia el infinito, esta es la manera de cambiar los vectores de la globalización. En plena era de la tecnología, de los satélites, de la nanotecnología, de la robótica, aquí estamos los cantores llaneros. Sigue sonando el tambor, sigue sonando el arpa, sigue la música llanera. Aquí hay alegría, queremos alegría para cantar. Somos un pueblo de paz. Venezuela canta porque tiene el alma blanca. No queremos incendiar el país. Queremos llevar el fuego sagrado de nuestro canto por todo el mundo. Y respaldar al presidente Maduro desde la Asamblea Nacional en este y en todos sus actos con la Revolución Bolivariana. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición, somos cultura. Creadores y creadoras por una cultura de paz. Efraín Clavo Martínez, cantautor de la música de Venezuela. Por ejemplo, de los medios de comunicación que hacen mucho daño a la población a través de novelas y mensajes que enlatados, importados, que le causan mucho daño a la nación. Y yo pienso que atacando los medios de comunicación, erradicando ese mal, haciendo una limpieza que fomente y genere la cultura como tiene que ser, esto contribuye para erradicar ese flagelo que nos está haciendo tanto daño, como es la violencia, y esto generaría la paz en la población de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Hacen notar, sentir el ritmo caliente que te enamora. Esa voz de Oriente. Sí, señor. Hernán Marín. 11:09 minutos, regresamos a la ventana con Joropo Estribillo del Oriente Venezolano. Hernán Marín nos canta, nos interpreta, canta y baila joropo. Ese es el joropo, joropo cotorreado que llaman también. No, no, el cotorreado es dale, dale, nana. No, no, este es estribillo. Bueno, joropo. Y de ahí lo no, pero no, no tiene el cotorreado. Ah, okay. Este no tiene cotorreo. No, esto es joropo, este, joropo estribillo, pero no tiene el cotorreado. Ah, fíjate. Fíjate, Hernán Marín baila y canta joropo. Y bueno, este tema también, estamos en el año de la perdón, estamos en el año del joropo y también hoy es el Día Internacional de la Danza, el cual fue establecido por la UNESCO en 1982, atendiendo a una iniciativa del Comité Internacional de Danza perteneciente al Instituto Internacional de Teatro. Así que bueno, un abrazo y nuestras felicitaciones, nuestro reconocimiento a todas aquellas personas que se dedican a hacernos la vida más hermosa a través de los cuerpos en movimiento, a través de la danza. Y la Fundación Compañía Nacional de Danza tiene una serie de actividades para el día de hoy. Tenemos ahí las promos, ya se las iremos y también les iremos informando. Los invitamos a participar de tantas actividades que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el día de hoy, programación especial en el Día Internacional de la Danza. Tenemos Twitter, aquí usted nos escribe a través de @laventanaabierta. Nos dice José Alexander, la oposición que siga jugando con fuego y la paciencia del pueblo revolucionario. En cualquier momento se despertará la ira de este pueblo y se arrepentirán. Basta de colocar la otra mejilla. Nos dice Gastón Paoli, abril 29, día de la conmemoración de todas las víctimas de guerras químicas empleadas por Estados Unidos en Vietnam y otras regiones. Darwin Infante nos dice, el rostro de Danilo Anderson y la exclamación de Chávez, no lo cuidamos, vuelven a mi mente tras el asesinato de Otaiza. Ernesto Winkel Johan dice, camaradas, una pregunta, ¿será que hay que esperar el exterminio de todos nosotros los chavistas? ¿Asesinatos selectivos? Se pregunta, esperemos a ver qué arrojan las investigaciones sobre este asesinato de Otaiza. Es lo más recomendable, ¿no?, para saber cómo proceder. Javier Oliveros nos dice, la ley desarme no es más que letra muerta, como todas las leyes en el país. Yo no creo que todas las leyes sean letra muerta. Hay leyes que sí se están cumpliendo. Nuestro deber es acompañarlas también para que se cumplan. José nos dice, revolución pacífica no existe porque terminará rápidamente desmantelada y absorbida por el sistema que se resiste al cambio. Pues para el comandante Chávez la revolución bolivariana es una revolución pacífica y ya tenemos 16 años aquí. Sí, y él dijo, o la revolución es pacífica o no hay revolución posible, porque aquí nos matamos unos contra otros. Es guerra civil, lo otro es guerra civil. Y yo creo que no estamos hechos para esto, ¿no? El pueblo venezolano ya dejó atrás esa oscura etapa. Esperemos que así sea. Por cierto, las guerras civiles nunca han llevado a las naciones nada bueno. No, mira, nunca. Ahí está el caso español. Una guerra civil que se produjo ya hace más de 70 años de esa guerra civil. El Salvador. Y todavía hay secuelas en el pueblo español de esa guerra civil. La guerra civil en El Salvador. No, la de El Salvador está más cerquita. Sí, donde agarraban a niños de 10 años y los metían o al ejército o a la guerrilla. Quise poner una. Y al final, ¿quién ganó? La derecha. Sí, quise poner una como. Igual, dentro de una guerra civil regularmente gana la derecha. Gana la derecha. Gana la derecha. Entonces, porque es de la que tiene la mayor cantidad de dinero, el armamento más sofisticado que lo abastecen igualmente los poderosos, los ricos, los que tienen los recursos. Y son los que menos vidas aportan. Exacto. Entonces, quise poner el ejemplo de la Guerra Civil Española, que fue hace bastante tiempo, más de 70 años de la Guerra Civil Española, y todavía hay secuelas en el imaginario de la población española. Todavía hay secuelas. Fíjate que me comentaba una buena amiga que su mamá vivió la Guerra Civil Española y cuando arrancaron las guarimbas, que empezaron a decir que estábamos al borde de una guerra civil, la señora cayó en tal estado de desesperación, una viejita de 90 y pico de años, que le pidió a mi amiga, estaba aterrada, no quería estar sola ni un minuto, y le pidió a mi amiga que la metiera en un geriátrico porque allí se sentía más segura. Imagínate, eso es lo que nosotros queremos para nosotros. Son los horrores, y de verdad, si no hay una vía de diálogo, de paz, que es la que se está construyendo, la que quiso Chávez, y eso no Maduro, significa renunciar a las ideas. No, para nada. Y dejar de hacer aquí la revolución. No hay... Pero hay que agotar todas las alternativas, sí, antes de matarnos entre hermanos. Sí, ¿no? Eso no está en el libreto, ¿no? Vito nos dice, somos orgullosos de nuestras raíces, defensores de nuestros colores, lo dijo Chávez. Fascistas, no se equivoquen. Sí, tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, cámara de Francis. Hola, Francis. Francis. Bueno, primero que nada, bien movida con la muerte del camarada Otay. A quien los que nos quedamos le damos las gracias por habernos dado el nombre de República Bolivariana de Venezuela. Sí, señor. Por otro lado, lo que ustedes dicen es muy cierto. Veamos el caso de Colombia. Queremos llegar allí. Entonces, es así como en el dominó. Mano segura no se mata. Y las encuestas están hablando. Y eso es lo que tiene desesperada la derecha. Por otro lado, sintonicé el programa, ya había comenzado, y hubo alguien que hizo un comentario. Pero cuando se hacen esas críticas, yo le pregunto mucho, ¿y qué hemos hecho para que no ocurra? Tenemos el artículo 62 de la Constitución que dice que tenemos el derecho de participar en los asuntos públicos, en las políticas del Estado. Entonces esto es como un niño que comienza a caminar y tú ves que se va a caer, lo agarra de la mano. Entonces ahí es donde yo hago un llamado y me lo hago yo misma a la reflexión. Si vemos que las cosas están marchando mal, ¿por qué no nos incorporamos? ¿Por qué no sugerimos y nos montamos de verdad de que tenemos la administración pública formada de gente que sabemos que está remando para atrás? Pero ¿por qué no nos hemos preparado para asumir los espacios? ¿Por qué no hacemos uso de estos artículos del 62 y el 143? Entonces, un llamado a la reflexión, camarada. No critiquemos por criticar. Incorporémonos. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Venceremos. Con actitudes así es como vencemos, ¿no? Y no rendirse, ¿eh? Una característica de la lucha permanente, es no rendirse, no declinar. Porque rendirse ante nuestras ideas, ante nuestras convicciones, rendir nuestras ideas, es darle la razón al enemigo. Al enemigo, ojo, el de la derecha, que está declarado, y el que está saboteando desde dentro. Es darle la razón a ellos. Entonces, no rendirse nunca, seguir. Y después que nos cansemos y después que nos sintamos que ya nada más se puede hacer, seguir otra vez. Emprender otra batalla más, emprender otra lucha. Si se cerró una puerta, se abre una ventana, por eso estamos aquí, 12 años en este programa. Y hay que seguir luchando. Dice Oscar Figuera, buenos días, camaradas. En estos momentos es cuando más tenemos que recordar a nuestro comandante supremo. Unidad, unidad, unidad. Dice Erasmo Ledesma, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Honor a quienes siempre han luchado por la vida, fieles a nuestra patria. Nos dice por acá, Ensa, me gusta tu temple y tu seguridad en la radio. Sigue adelante, como siempre. Abrazos, te envía Vito. Un abrazote. Liz Olet nos dice, nuestro objetivo como revolucionarios y chavistas es defender la patria y el legado del comandante por encima de las diferencias. Yo estoy de acuerdo con Liz Olet. Sí, señor. Dice Jogre, les recuerdo a todos que estamos en una guerra de cuarta generación y nada es casual lo que está sucediendo y debemos alertar. Nada es casual. Nosotros dejamos de creer en casualidades desde hace muchísimo tiempo y por ello, nos da mucha indignación. El asesinato de Otaiza y nos da más indignación aún cómo algunos sectores de la derecha celebran. Y esto es lo que también nos lleva a pensar, oye, ¿qué estará detrás de esto? ¿No? Nos lleva a pensar con toda justicia, nos tiene que hacer pensar en esto. De todas maneras, igual nosotros, éticamente, nuestro deber es, como revolucionarios, más que como periodistas o como gente en la comunicación, como revolucionarios, nuestro deber es esperar que la institución haga sus investigaciones. Dice Alni Niño en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, por tu gran lealtad a la revolución vivirás siempre, camarada Otaiza. Y cuelga el tuit que envió Francisco Ameliach, que dice, en 1999, Eliezer Otaiza, como constituyente por Carabobo, propuso el nombre de Bolivariana para nuestra sagrada constitución. Tenemos llamada telefónica, recibimos con los buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando. Hola, Ensa García. ¿Cómo andas? Yo, buenísimo. Qué bueno. Aquí desde el Serrucho. ¿Y el amigo Randall cómo está? Aquí vamos con la garganta un poquito estropeada, pero pa'lante. Ajá. Inicialmente, mi sentido pésame a los familiares del camarada Otaiza recuerdo eterno. Y una pequeñísima, algo que me pasó con él. Él me había llamado porque él tenía no es ninguna misión, sino un tipo de ayuda con las piscinas. Uh-huh. Salud para vivir o nadar para vivir, algo de eso, pero para personas que tienen problemas de salud. Entonces, él captaba a personas que tuvieran problemas de salud para incidir con una terapia, que él era su director, por decirlo de una manera, para que nos recuperáramos. Él me había captado el año pasado y este año, y no, yo lo que soy es ciego, una cosa no tiene nada que ver con la otra, me dijo, sí, cómo no, porque una cuestión es la salud, mejorarla. En eso, 100 puntos. Donde estés, amigo, mi eterno recuerdo, y fuiste hombre de este pueblo, hombre de esta revolución, y allá estás llegando donde está nuestro líder eterno. Enza, ayer me dijiste que no sabía lo de Cassius Clay. Uh-huh. Yo sí lo sabía. No fue que lo quise dejar por un motivo, sino quise, hablarlo con Dios en escarrillo. Okay. Diógenes es comentarista de, yo voy a decir, de futbolista, de inclusive de boxeo. Sí. De boxeo, claro. Correcto. Y quise desmenuzarlo con él en un sentido. ¿Y sabes por qué no te lo dije? Porque lo de Cassius Clay, después de Muhammad Ali, eso es un entorno político llevado al deporte, no el deporte llevado a la política. Mm. ¿Por qué? Pues yo nunca creí en Cassius Clay, vamos a estar claros, yo no creí en la pelea de él con Listo, no creí en la pelea de él con Sora Foley, no creí en la pelea de él con Floyd Patterson, como dicen ellos, Floyd Patterson, por una razón, la primera fue por problemas de mafia, la segunda porque el tipo se tiró, y la tercera porque contrataron el satélite por 30 minutos, 30 minutos son 7 rounds, 7 por 4 son 28. ¿Cómo sabían ellos que Floyd Patterson iba a perder en el séptimo round? Deja mucho que pensar, ¿verdad? A menos que se dejaran guiar por las predicciones que siempre hacía Cassius Clay o Muhammad Ali, ¿no? No, pues es que no puede ser si la pelea continuaba y entonces no había más transmisión. Esas son cuestiones. Bueno, y yo incluso voy a hablar con Diógenes y te voy a decir una cuestión. Uh-huh. Fabuloso, porque mira, hay muchas cositas que uno ni por la mente le pasan. Y esta que está aquí y que te está hablando, imagínate, es pequeñita. Tal día como hoy. A ver. Ajá, ¿verdad? Pero son cositas muy suaves. Nació el Duke Ellington. Duke Ellington. Intérprete de jazz. Nos dejó jazz, grandes obras. Jazz. Yo sabía que a ustedes les encanta el jazz. Sí. Uh-huh. Y tal día como hoy también, porque ustedes lo recordaron estos días, nació Pedro Vargas. Sí. Uh-huh. Ajá, el hombre, muchas gracias. Muy agradecido. Muy agradecido. Tal día como hoy nació el único pelotero venezolano Hall de la Fama, Luis Aparicio. Por ahora, por ahí vienen otros seguramente. Sí, señor. Pero correcto. Rindámosles honor al cumpleañero de hoy. Sí, sí. Ajá. Es el cumpleañero de hoy. Esas tres cositas nada más. Y hay otras cositas más. Por lo que dijo el amigo Andy Velasco. Andy, una cuestión. Yo tengo desde el 2004 luchando por una injusticia para nosotros los discapacitados, el artículo 17 del Seguro Social. El mismo artículo tiene una barrera, que es el artículo 13 y 14, para que las personas, por ejemplo, como yo, que tuvimos primero el derecho de cobrar la pensión y posteriormente nos convertimos en ciego, porque yo tengo un sentido menos, ¿verdad? No podemos cobrar el artículo 17, que es una ayuda que da el Seguro Social para todas aquellas personas que no se pueden valer por sí solas. Y eso dice el artículo 17, palabras más, palabras menos. Te dan el 50% de la pensión. Yo lo hacía con una amiga de todo que se llama Lina Rom. Mm. Se murió Lina Rom y no he podido entrar por ninguno, aunque tenemos una ayudita por allí, pero el que tendría que ayudarnos es el que menos nos ayuda. ¿Qué tal? Pero bueno, no hay que desmayar, hay que estar todo el día con ellos, todos los días con ellos, todos los meses con ellos, todos los años con ellos, ¿y qué puedo decir? yo digo que pase el próximo, pero muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Agradecido nosotros por un la llamada. Un abrazo grande, Fernando. Avanti el próximo. Hola, Encerrante Soraya, ¿cómo están? Hola, Soraya, ¿cómo estás? Estoy congestionada con esa, la parte de Otaiza, pero... Ay. Bueno, la lástima es que no muere en batalla como le hubiese gustado, sino como siempre la derecha actúa, como cobarde. Uh-huh. Ese es el sentimiento que da, que uno no tiene cómo defenderse, chica, esta gente. No hay cómo defenderse porque son unos cobardes toditos. No hay forma. Si vamos a una guerra civil, ¿a quién creen que lo van a mandar? A niños. A niños. Déjale que diga quiénes van a... Como han mandado gente al matadero, gente inocente, como hicieron el 11 de abril y como hicieron el 12 de febrero, estudiantes manipulados. Exacto. Entonces nosotros podemos... Uno tiene ira y rabia, pero no es fácil estar en lucha contra los cobardes. Una batalla ellos saben que tienen la de perder. ¿Y cómo podemos nosotros también perder? Por vía electoral, y estamos claritos en eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si tenemos tanta ira y tanta rabia, ¿por qué no salimos a defender la revolución? ¿Por qué quedarnos callados cada vez que alguien está hablando mal del gobierno y no hablamos claro de las cosas que han pasado, de lo que se vivió aquí en este país? ¿Por qué nos tenemos que quedar callados? Si quieren hablar de política, hablemos de política. Por supuesto que tú no puedes hablar cuando hay un poco de gente que son de la oposición porque te linchan. Pero cuando uno está en familia, mira, yo pregunto. Cuando empiezan a tirar puntas, yo pregunto. ¿Quieren hablar de política? Avíseme. Yo me pongo mi boina roja y me pongo mi broma y empezamos a hablar de política. Claro. O venimos a pasar en familia. A ver si de verdad tienen el nivel, ¿no? Exacto. Entonces yo vengo y les digo, si ustedes quieren, avísenme para que no vayan a decir. Yo vine tranquila. Si ustedes quieren hablar de política, hablemos de política. Pero no me vengan a estar ahí acallapeándome entre todos. Claro, claro. Entonces esa es la forma. ¿Cómo defendemos? El gobierno está haciendo su parte. Y todo el mundo ahora, después de que estaba Maduro, como que se echó a perder la revolución. ¿Qué es eso? O sea, aquí tuvimos problemas desde con Chávez. Claro. Nosotros hemos tenido problemas cuando Chávez vino con el crucifijo, yo casi que me meto por el televisor a pegarle. Casi que me meto, no podía hacer, pero tuve que aceptarlo. Yo sé que Andy y los nombro porque tiene que ser directo las cosas, pues. Andy, ellos no han superado el luto, pero es que Chávez no ha muerto, amigo. Superen eso, no lo vean como una persona que murió. Él está ahí, está de viaje, ya viene, está mandando a su gente. O Chávez, no da que, ay, que hubiese hecho Chávez. Bueno, no, hizo bastante, nos dejó a Maduro ahí guiando. ¿No te imaginas nosotros cuando Chávez murió a quién íbamos a poner? ¿Cómo iba a ser esto? Claro. Y antes de morir él nos puso a Maduro. Y tú nos dices, ¿por qué Maduro? Bueno, porque tiene una combatiente al lado, una mujer fuerte que lo va a ayudar. Entonces dejémonos de esto, de estar diciendo, ¿qué es? ¿Cuándo vamos a salir nosotros a golpearnos? No. Salgamos a defender, háblenle a nuestros jóvenes de lo que vivimos antes, de lo que se está viviendo ahora, de lo que pasa, tanto conflicto que tienen ahorita la derecha en España, en todas, y tenemos las armas ahí para enseñarles, mira esta broma y que aquí no está pasando, mira esto, y no nos defendamos. Esa es la forma de defendernos, no a las armas. Hablamos. Buenos días. Muy buena participación, Soraya, de verdad. Un abrazo desde acá. Muy agradecido. Mira, vamos a la pausa. Es momento de ir a la pausa y vamos con este bello tema de Simón Díaz, que unos lo conocen como Lucero de la Mañana, otros como Mi Querencia. Ahí va. Se llama Mi Querencia. Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Lucero del alba,

possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing. Un himno de paz, un himno de constancia. Y de amor. Un himno de amor. De constancia, sin duda, ¿no? Me dirán un soñador, pero no soy el único. ¿Ustedes creen que Chávez no pensó así? De John Lennon y su Imagine, para abrir esta parte. Por cierto, quien fue asesinado a balazos en la puerta de su casa. Sí, y no por eso, bueno, nunca dejó de soñar, por eso tal vez es que lo matan, ¿no? Por no dejar de soñar. Y en homenaje a todos esos soñadores que han perdido su vida, que ofrendan su vida por creer firmemente en su sueño, dedicamos también esta canción en esta parte del programa. Aprovechamos la oportunidad para anunciarles que todas las actividades, hoy es el Día de la Danza, Día Mundial de la Danza, y todas las actividades que tenía prevista el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para homenajear a la danza en su día y en los próximos días, han sido pospuestas, han sido temporalmente suspendidas. El producto, pues, de los días de duelo que en Caracas fueron declarados por el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, por motivo, pues, del asesinato de Eliezer Otaiza, quien fungía como presidente de la Cámara de Concejales, pues, del municipio Libertador. Y en este sentido, pues, será anunciado próximamente, sí, se van a efectuar estas actividades en días posteriores al duelo capitalino. Son las 11:38. Y bueno, tenemos informaciones, ¿no? Informaciones en el área política, social, económica. Una de ellas en el área económica es que ya salieron los nuevos precios para el arroz, el pollo y el azúcar. De acuerdo con la Superintendencia de Precios Justos, el pollo entero, el pollo beneficiado entero y o picado, el kilo quedó en 43 bolívares. La pechuga de pollo con hueso, con o sin piel, en todas sus presentaciones, modalidades y denominaciones, es decir, milanesa, en la pechuga en sí, queda en 83 bolívares el kilo. La pechuga de pollo sin hueso, perdón, esta es con hueso, queda en 83. La pechuga de pollo sin hueso, con piel o sin piel, en todas sus presentaciones, modalidades y denominaciones, se incluyen churrascos, medallones, milanesas y filetes, queda en 123 bolívares el kilo. El muslo de pollo con hueso, con piel o sin piel, en todas sus presentaciones, modalidades y denominaciones, queda en 53.50 el kilo. Y el muslo de pollo sin hueso, con piel o sin piel, en todas sus presentaciones, modalidades y denominaciones, se incluyen churrascos, medallones, milanesas y filetes, queda en 47 bolívares. El azúcar refinada integral con aspartame refinada con miel, al final queda en 800 gramos, 9,72 bolívares, 900 gramos, 10,80 bolívares, 1 kilo, 12 bolívares y 2 kilos, 22,80. El azúcar lavada. Hay que fijarse bien esto, Enza, uh-huh. Quiero hacer una acotación, porque hay veces que te venden el paquete de 800 gramos o de como 900 si gramos como si fuera un kilo. Y hay que estar bien, uno como comprador tiene que estar al tanto de esto. Se dedican muchos a guisar. No, mira, dame un kilo de azúcar, uh-huh. Y te dan 900 gramos, 800 gramos y te la venden a precio de kilo. Entonces hay que estar bien pendiente de sí, estas cosas. Sí, señor. El azúcar lavada, morena, rubia y con sabor a papelón, de 800 gramos queda en 9,20, 900 gramos 10,40, 1 kilo 11,53, 2 kilos 21,93 y el bulto de azúcar a puerta de industria que de, es decir, el bulto de 50 kilos queda en 455.50. El arroz blanco de mesa tipo 1, es decir, de 1% a 10% de granos partidos, queda en 9,5 bolívares. El arroz blanco de mesa tipo 2, mayor de 10% hasta 18% de granos partidos, queda en 8,82. Y el arroz blanco de mesa tipo 3, que es mayor que 18 a 25% de granos partidos, queda en 8,38. Hoy también se anunciará el precio justo del café. Guayoyo Regulado anunciará nuevo ajuste en precios del café el día de hoy, así que estemos atentos. Y estos son los precios, señores, de aquí no se pueden salir. Aquí hay una ley de costos y precios justos. Ya los estoy pegando en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 para que usted los chequee por ahí y lo mismo los vamos a tuitear. Y también está en nuestra cuenta en Twitter. Tenemos una llamada por allí. Vamos a atenderla con los buenos días. Sí, Rando, José Torres. Hola, José. ¿Cómo le va, José? No, y también el precio de la, que tú dijiste, el precio regulado del azúcar, ¿no? Porque fíjate tú, uno siempre decía que no compraba azúcar, sino papelón, ¿no? O sea, que una panela de papelón que valía 20 bolivianos, la subieron a 36 bolivianos. Sí, vale, eso es sinvergüenza. Mira, Rando, yo también estoy conmovido por la muerte del camarada Eliezer Otaiza, ¿no? Sí. Y como dicen ustedes, pues, lo que dijo José Vicente Rangel, que eso hace víctimas seleccionadas, pues, cuadro del partido, incluyendo también de la oposición también. Eso es lo peligroso, sí, ¿sabes? Porque fíjate, eso tú, es lo peligroso. Ahora que después que le falló la guarimba, ¿no? Que no se han terminado todavía, hay fase todavía la guarimba por ahí, pero después que ellos busquen los crímenes seleccionados, van a continuar también como están haciendo en Siria, pues poniendo carro bomba así como hacen en Colombia. Eso sería lo peligroso. Pero aquí lo peligroso es que nos convirtamos en eso, en la Colombia de la época de Escobar. Y fíjate tú lo que estoy diciendo con relación a las víctimas seleccionadas, tanto de la oposición como la de la revolución. Fíjate tú, y tú conoces bien, la guerra civil comienza, no comienza, no, sino que la gota que rebosa el vaso de agua fue dos asesinatos. La del teniente Fernández, que era del ejército, que era, pertenecía era republicano, pues, asesinado. Y la segunda fue lo que empujó más a la guerra civil, que fue el asesinato de un político de la derecha llamado José Calvo Sotelo, que era la Falange. Eso fue lo que ya la guerra estaba ya declarada, ¿no? Pero eso fue la gota que derrama el vaso. Sí, solamente la gota que derrama el vaso para una guerra son los asesinatos selectivos. Más de 1 millón de muertos, ¿no? Sí. Bueno, fíjate lo que pasó en Colombia. Yo conocí una señora que me decía que era hace años, ¿no? Que ella era de clase media más o menos alta, ¿no? Ella tenía sirviente y todo. Entonces ella se vio en la necesidad de comer perro y gato, me decía ella aquí en Venezuela. Tuve el hambre que pasaron, la miseria. Sí. Mira, una corrección que le iba a hacer al amigo La Presta, ¿no? El Muhammad no fue el voceo con Floyd Patterson, fue con Sonny Liston, que le decían el oso feo. Floyd Patterson ya lo había retirado, ya Sonny Liston le ha ganado ya varias veces. Entonces no es Floyd Patterson, es Sonny Liston. Gracias, buenos días. Mira, vale. Bueno, los amantes de las sogas, ¿no? Yo no soy muy seguidora del boxeo. No soy fanática del boxeo, pero me gusta ver las películas viejas y ver a Mohamed Ali boxeando. Realmente daba gusto verlo moverse en el cuadrilátero. Es que fíjate. Es que danzaba. Él no boxeaba, él danzaba. Tú veías que el otro boxeador le daba, y él lo que hacía era pegar brinquitos. Ya cuando el otro estaba agotado, hacía ¡pum! ¡Pum! No, realmente el boxeo, bueno, se ha despertado mucha polémica, sobre todo por muertes que se han producido de los combatientes, ¿no? Las heridas que quedan de por vida en quienes practican ese deporte, o en muchos de los que practican este deporte, y eso los ha puesto en tela de juicio. Mucha gente los rechaza por violentos, etcétera, etcétera. Pero es que depende del buen boxeador. A mí Mohamed Ali no me parece un carnicero de estos violentos que reventaban a golpes a los otros. No, claro, pero bueno, hay diferentes estilos, hay diferentes gustos también para el boxeo. El boxeo debe apreciarse desde muchos puntos de vista. O sea, toda la condición atlética que tienen los pugilistas viene de antes de la pelea. La pelea es como el punto de llegada, ¿no? Pero toda la preparación, la disciplina, la concentración que hay que tener para llegar al cuadrilátero es todo un proceso, bueno, tremendamente exigente. Que se tienen objeciones sobre los combates y sobre todo esto, bueno, hay reglamentaciones que a lo largo del boxeo, de la historia del boxeo, se han introducido para normarlo, para que no sea tan violento, ahora los referees tienen la potestad de detener la pelea antes de que suceda un evento mucho más trágico. Y se ha ido moderando, ¿no? Se ha ido edulcorando un poquito el boxeo. Esto, por supuesto, no le gusta mucho a los puristas de esta disciplina. Pero es esto, ¿no? Es para todos los gustos. No me voy a poner a decir si es bueno o es malo. Es una cuestión de gustos el asunto del boxeo. Si la sociedad deja de gustarle el boxeo, irá desapareciendo poco a poco, por si es por el contenido violento, etcétera, etcétera. Si a la sociedad deja de gustarle. Si no, bueno, seguirá allí, en esos círculos donde se le rinde culto al deporte de las sogas, del cuadrilátero. Mira, hablabas del arroz en Sa García. Uh-huh. Los precios del arroz, el azúcar y el pollo. Ya fueron divulgados los precios justos. Y el caso del arroz. Oye, agregarle como comentario que el gobierno tiene que estar bien pendiente y por supuesto el poder popular organizado también y mucho más, de que la producción se respete, la producción de arroz. Venezuela es un país muy productor de arroz. Lamentablemente, por este asunto de la guerra económica, muchos empresarios se han dedicado, en vez de producir, a importarlo. ¿Y qué pasa cuando lo importan? Ah, como lo tengo que importar, entonces agarro y produzco el arroz más caro. El saborizado con ajo, el saborizado con cebolla, con limón, con qué sé yo, cualquier sabor que le pongan. Hay que garantizar la producción y el abastecimiento del arroz normal, el regulado. Que cada quien le ponga su gusto en la casa, hermano, ¿no? Porque si no, vamos a caer en el jueguito de que, ah, bueno, se ajustó el precio del arroz y entonces ahora el que se consigue es el arroz que cuesta 40 bolos. No, porque tiene sabor a... El parbolizado, eso. El saborizado con ajo, el que sabía cabello de ángel. Sí, sí. O sea. Entonces, no, te venden casi que el arroz con leche ya preparado, sí. ¿No? Entonces, bueno, lo venden preparado. Sí, sí, pero digo para el consumo normal de... Con la dieta normal. Uh-huh. Entonces, fíjate, lo que hay que garantizar es esto, ¿no? Que y ahí es donde uno llama la atención del gobierno y del Poder Popular Organizado, de la Superintendencia de Costos y Precios Justos, a que los compromisos, por ejemplo, los que se hicieron ayer en materia económica con el empresariado, hubo actos en el Zulia, en Aragua y en Monagas, Occidente, Centro y Oriente respectivamente, con empresarios de todo el país. Oye, el gobierno está siendo serio, nuevamente. Le hace la convocatoria, los invita, vamos a discutir, vamos a debatir qué necesitan ustedes, qué necesitamos nosotros. Necesitamos producción, abastecimiento y precios justos. Aquí está, el gobierno va a dar financiamiento, nuevamente, financiamientos a la empresa privada, como si la empresa privada no tuviera los recursos para producir, ¿no? Pero bueno, el Estado les da financiamiento para esto. Ahora, que sean serios también los empresarios y que produzcan lo que realmente necesita el país. Si nosotros necesitamos surtir nuestro mercado de arroz, ¿por qué no los van a llenar de arroz saborizado? Que no nos interesa. O sea, si usted no sabe cocinar, mi hermano, aprenda y póngale el gustico. Pero este es el arroz que sí parbolizado, saborizado, yo no sé cuánto. Necesitamos el arroz normal. Normal. Abastecer el mercado de arroz normal. Lo demás es lujo y debe ser producido en pequeñas proporciones para quien quiera y pueda comprarlo. Pero el pueblo tiene derecho a abastecerse principalmente, primordialmente, de los productos regulados. Y eso es lo que está invitando el gobierno y espera el pueblo que los empresarios produzcan en nuestro país. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, dice Oscar Figuera. Señores, no podemos estar dispersos, pues la derecha sabe que la única forma de destruirnos es desuniéndonos. Unidad, camaradas. Dicen por acá, cuando el crítico se lo piensa... Lo dice Denis Ruiz. Cuando el crítico se piensa estrella del proceso, se convierte en estúpido, en un problema más. Opiniones, ¿no? Dice Belina Medici, los asesinos matan a los verdaderos héroes. Creen que nos meten miedo. Otaiza, como lo prometí a Chávez, trabajaré por mí en su honor. Dice Oscar Figuera, señores, estamos cayendo en el canibalismo entre camaradas. Por Dios, tengan cuidado, eso es lo que quiere la derecha. Belina Medici nos dice, nos mataron a mi Chávez, ahora también a Otaiza, pero no nos meterán miedo, todos tendrán, nos tendrán que matar a todos. Lo dice Belina. Y yo, dice, bueno, y van a tener que ponerle, ¿no? No, no, dice Belina, muy bueno esto que dice Belina. A trabajar, le metí consejo comunal a la derecha en todo el centro, donde la mayoría es de derecha, por mi presidente amado y Otaiza. Qué bueno, Belina. Así es, Belina. Así, así es como se hace una revolución, trabajando, vale. Tenemos llamada telefónica, le atendemos rápidamente. Estamos en los últimos minutos. Buen día. Buenos días. ¿Quién? La señora Daisy. Hola, Daisy, cariño, ¿cómo estás? Bueno, oyéndolos y aquí triste y pensando que, bueno, se nos fue otra persona demasiado valiosa para la revolución, de verdad. No los arrebataron. Yo lo pienso, sí, nos los arrebató otra vez, la violencia, el odio, ni siquiera fue la violencia, fue el odio por el poder, el odio porque tú tienes que hacer lo que a mí me da la gana. Y eso es lo que el día anoche estoy pensando. Cuando me llamaron y me lo dijeron, yo no lo quería creer, de verdad. Yo decía, voy a ver la televisión porque yo tengo que... Esto tiene que ser mentira. Pero, Benza, siento una rabia, de verdad. Sí. Siento rabia, siento muchos sentimientos encontrados. Porque es normal. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la violencia? ¿Hasta cuándo el odio acaba con nosotros? ¿Y hasta cuándo nosotros vamos a poner los muertos? Esto tiene que acabar, Benza. Que de verdad que me siento mal, de verdad, siento demasiado sentimiento encontrado, pero no podemos dejarnos llevar por la rabia, tenemos que seguir adelante, tenemos que luchar porque ellos quieren acabar con la revolución, es lo que ellos quieren, sí. Acabar con el, la palabra chavismo, sí. Eso es lo que ellos quieren acabar, pero no van a poder, porque nosotros aquí, con todo el sentimiento que tenemos, nosotros estamos adelante, doy en tierra, como decía nuestro presidente, se lo llevaron, la muerte se lo llevó a él y nosotros seguimos con él solo, y tenemos que seguir adelante, no podemos seguir entre nosotros mismos echándonos tierra, no, tenemos que seguir adelante, porque con todas las diferencias que tenemos, nosotros tenemos que darnos la mano y ser hermanos, adelante camarada, que estamos, chao. Qué ves, qué bella, Daisy, un abrazo adelante, grande. Adelante. Y tienes toda la razón, pero mira, hay algo que es bueno aclarar. Cuando no es un asunto de nosotros ponemos los muertos, ellos ponen los muertos. Estamos hablando de venezolanos. Y que en todos estos años y en todos estos conflictos que ha generado la derecha, en todos los golpes, en todas las conspiraciones, en todos los actos terroristas de la derecha, no solamente han caído chavistas, ha caído gente del pueblo. Ha caído gente que incluso ha sido adversa a la revolución bolivariana. Recordemos el 11 de abril a este muchacho, Manuel Capote, creo que se llamaba, uh-huh. El hijo de Mohamed Merji. Él iba en la marcha de la oposición y en la marcha de la oposición cayeron venezolanos inocentes que fueron manipulados y fueron utilizados por el fascismo. También ha caído gente de este lado y no vamos a sacar el ábaco para contar cuántos han caído del lado de allá o del lado de acá. El asunto está que la derecha no pone su cuerpo, no pone su piel, no pone a sus hijos, no pone a su sangre. Pone la sangre del pueblo. Pensemos igual, pensemos diferente, seamos chavistas, seamos opositores. Yo leo en el Twitter y a mí me indigna ver un Loren Salé haciendo llamados a guerra civil, y incluso hasta matar gente, exterminar gente, y manda a un montón de muchachitos que están aquí, que creen en él, mientras el tipo se está dando la Dolce Vita de gira por toda América Latina, con recursos, creo que le cobra, no sé si es por la alcaldía mayor, a la alcaldía de Valencia, por un organismo estatal controlado por la oposición. A mí me da rabia ver a María Corina Machado y a Leopoldo López cómo mandaron a la gente a morir el 12 de febrero. Y allí cayeron de lado y lado. Mataron a un camarada Tupamaro, pero también mataron a un carpintero que era de oposición. Porque la derecha no le importa, la derecha no distingue entre la sangre de un chavista y de un opositor. La derecha necesita sangre para tomar el poder por la fuerza. Y nosotros, por amor al pueblo y como pueblo, por amor a esta revolución, debemos hacer todo lo posible para evitar darles la sangre que ellos quieren para que aquí nos matemos. Y tener la conciencia bien clara de cuáles son los objetivos. Si así no hubiese sido, Chávez aquí regresa, deja el crucifijo metido en una gaveta y regresa con las armas a arremeter contra todo el mundo. Pero Chávez entendió desde el principio que esta revolución es pacífica o no es nada. Oye, cuando hablamos de revolución pacífica, no quiere decir que vamos a estar aquí todos con unas túnicas y unas togas blancas. Danzando en un jardín con una margarita en la boca. Para nada. Estamos hablando que es una revolución que la derecha no quiere que sea esta revolución y nos agrede constantemente. Ahora, fíjate, ¿qué hizo Chávez en aquel entonces? Regresó consciente de que la revolución tiene que perpetuarse en el tiempo, tiene que proseguir, y que la manera de proseguir es este camino que elegimos. Es duro. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo, nadie nos prometió facilidades. Las facilidades las estamos obteniendo de beneficios, ¿no? Que ahora nos da la revolución a todas y a todos los venezolanos. Mira, fíjate tú, ¿cuál fue la conducta del comandante Chávez el 11 de abril? Estaba sitiado Miraflores, rodeado de camaradas, rodeado de pueblo chavista. Y lo llaman por teléfono y le dicen los militares golpistas, bombardeamos Miraflores y matamos a todo el mundo allí. ¿Qué fue lo que dijo Chávez? Me entrego. No renuncio, pero me entrego para evitar que se derrame la sangre del pueblo venezolano. El comandante Chávez se entregó a sabiendas que lo podían fusilar, que lo podían matar, y prefirió dar su vida antes que permitir una masacre de pueblo. Y fíjate, pueblo. Que tanto fue así, ¿no? Que Chávez tenía todas las razones para regresar con todo el rencor del mundo. Lo iban a matar, hermano. Lo iban a matar, no lo fusilaron de milagro. Porque no tuvieron era, y porque era un personaje muy querido dentro de la Fuerza Armada y estos eran generales sin tropa, definitivamente. Sí, no. Sí. Entonces, no lo fusilaron de milagro, no lo mataron de milagro. Y tenía todas las razones de regresar con rencor, con la rabia acumulada, con deseos de venganza. Y no, señores, esa no es la revolución que se construye en Venezuela. No es la revolución bolivariana. No es la revolución chavista. Uh-huh. Entonces vamos a seguir el camino de la paz, el camino del diálogo, el camino de buscar esta ruta que definitivamente beneficia a la gran mayoría del país, porque en definitiva de esto se trata la revolución bolivariana. Últimos mensajes, Belina Medici, cobarde los asesinos de Otaiza. Otaiza, gracias por darle a la Constitución el apellido del libertador, República Bolivariana de Venezuela. Sí. Ruiz Brundanga dice, créalo si le da la gana, ahora van a tener que pedir amnistía a la comadre de la hermana del panadero de la esquina. Y dice Liz Solet, con estos actos la derecha busca desmoralizar al pueblo revolucionario y al gobierno. No podemos caer en su juego macabro. Y no caeremos. Nos vamos, ya cerramos la ventana por el día de hoy. Mañana nos encontramos a partir de las 10 en este mismo dial, 96.3 FM, la emisora del Ministerio de la Cultura. Tenemos a Luis Arloyo frente al control técnico. Hasta mañana nos despedimos frente a los micrófonos, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con buena fe. Todos nacimos ángeles. Nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles. Y todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. Todo en el reloj de la inocencia, todos nacimos ángeles. Ves la fantasía que vuela del alma de los poetas, la llevan los mentirosos como auras en tormenta, y el filo que va dando alimento para un mediodía urgente. Conoce bien el camino de la sangre de la gente y ves el amor de padre que anuncia continuidad. Ya sabrá por qué los grandes tienen hijos de papá y ven la entrega de un cuerpo, sublime muestra de amor. Podría venderse a buen precio, con gusto al mejor postor. Todos nacimos bien ángeles, todos nacimos ángeles. Nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles. En el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia, todos nacimos ángeles. Árbol que nace torcido, la ciencia te lo endereza. Bendito quien su fortuna va en corazón y cabeza. Quien lleva luz se acostumbra a que la sombra le acecha. Y aunque se inventó la bala, jamás se olvida la flecha. Si el cielo te manda limones, repártenos la semilla. Pero a vender limonada y a llorar